La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo presentan desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto juvenil Rumiñahui, banda municipal de Rumiñahui, ballet del Ecuador de Luis Beltrán y la banda 24 de mayo. Las fiestas sanpedrinas en Quito. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 25 de junio. Entrada libre. No te lo puedes perder.